las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Mora

será más cerca vivir de la cruz. Gozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Esa cruz